sintonizas. Mr. Virus. Hola amigos, bienvenidos a este programa llamado Mr. Virus, los saludos de quien os habla, Raúl García, en lo que bueno, está siendo una entretenida semana abierta a muchos lugares donde ocurren cosas relacionadas con la música y con la industria propiamente dicho de la música, del rock, del metal, de todos los contextos sonoros que aquí nos gusta dar cobertura en este programa de fin de semana. Y es que ha sido y está ocurriendo en estos momentos la segunda edición de la Feria Hispanolusa de la industria musical en Zamora, donde hemos estado este pasado jueves y viernes y nos hemos vuelto para contaros alguna de esas historias que luego relataremos y también ver a The Futones en el día de ayer, donde disfrutamos mucho al ver a esta clásica banda de garaje. Bueno, luego contaremos cosas porque mientras tanto la novedad es lo que también de alguna forma envuelve este programa. Y Pendejo sonaba en la sintonía y también damos continuidad a esta banda con sede en Holanda, en Ámsterdam, para deciros que el 19 de mayo estarán de vuelta por Madrid para actuar en la sala Burlicher. Siempre es un gusto saber de la presencia de nuevo por aquí, por España de Pendejo. Se estarán teniendo a Crazar como banda invitada. Habrá muchas más cosas, seguramente, esperemos que se junten y se aprovechen pues esa fecha de Madrid para que anden por otros lugares, pero de todo eso, a medida que vaya ocurriendo, se acerque el momento, pues os iremos contando. A ver si hablamos con el Pastuso y que nos ponga al día de cómo están las cosas en este momento y lo que está por venir a nivel musical, discográfico, próximo de Pendejo. Esto que estás escuchando o que has oído es de Wizard, una adaptación, una versión al castellano de Black Sabbath. The Wizard era el tema original de Black Sabbath, desde luego, y esto que estabas oyendo pues es El Mago, y ahí pues habían cositas muy interesantes de Maritrini, de Iron Maiden, en fin, ya hemos escuchado algunas, yo creo que todas las canciones, ¿no? Varias veces en Mr. Virus, dentro de ese trabajo llamado Toma, y de Toma a Better Dystopia, el último trabajo de Monster Magnet, que también pues nos sirve para, desgraciadamente, comentar en estos días que ha tenido que posponer la presencia en el Desert Fest que va a tener lugar en Estados Unidos, y la gira de verano por una lesión del propio Dane Winthrop, el cantante de Monster Magnet. Es lo que tiene, hay veces que cuando uno monta en bicicleta, pues tiene que tener mucho cuidado, porque cualquier mala caída te hace que te fundas la espalda, que es lo que le ha pasado a él. Esto es una versión, una de las que se encuentran dentro, porque son todas versiones del trabajo último publicado de Monster Magnet, A Better Dystopia, una versión de Science, se llama Solid Gold Hell. Interesantísimo trabajo en donde la arqueología musical, porque hay que buscar en alguno de los nombres, digamos, que poco conocidos, pero que han influenciado mucho a Dave Wildorf para haber completado este trabajo. Esta banda de Saints, que bueno, en los 80, finales de los 70 empezaron a funcionar, pues es uno de los que integran este trabajo de versiones, pero hay cosas también de Hadwin, hay cosas que son más actuales, de alguna banda también que no lleva tantos años. En fin, grupos que a él le han parecido, o canciones de algunos grupos que le han parecido lo suficientemente influyentes, independientemente de los tiempos en los que él lo ha escuchado, para introducirlas dentro de este álbum. A Bitter Dystopia. A principios de año se cayó con una bicicleta, y entonces pues le ha dicho el médico que tiene que iniciar una terapia para ponerse bien y no arrastrar la lesión en mitad de las giras. Así que el Desert Fest de Nueva York de 2022, ya sabéis que hay un Desert Fest también en Berlín, en Londres, pues no podrá hacerse, como estaba confirmado, ni ninguno de esos conciertos hasta que él pues esté bien preparado y fuerte para los conciertos. Y seguro que una de las bandas que también le han molado mucho en los distintos tiempos a Dave Wildorf son los Futons, que anoche andaban por Madrid en la Sala Caracol, bueno, entregándonos una noche corta, pero muy directa. Corta porque fue escasa la hora de actuación. And now some tragic local news. We have a report of another murder tonight. A young girl has been found dead in Hyde Park. The body was badly mutilated. Because of these murders, police request that all women stay inside their homes after dark this evening. If you must go out, please have someone accompany you. Keep your doors locked. We'll repeat that. Police request that all women stay inside their homes. Streets of London late at night. Ripper, Jack the Ripper. He's got long black hair and his pants are tied. Ripper, Jack the Ripper. Well, he really cuts it up when the lights go down. Ripper, Jack the Ripper. 'Cause that's the time he likes to shop around. Ripper, Jack the Ripper. Well, he walks down the street. Every girl he meets, is your name Mary Kelly? Ripper, Jack the Ripper. Ripper, Jack the Ripper. Well, there's a man walks the streets of London late at night. Ripper, Jack the Ripper. He's got a long black cloak and a one-track mind. Ripper, Jack the Ripper. Well, all you pretty little chicks take my advice. Ripper, Jack the Ripper. I don't want the streets of Hollywood tonight. Ripper, Jack the Ripper. Because he walks down the street, every girl he meets is your name, Mary Kelly. The cops will never catch him because he's much too clever. Jack the Ripper. And if they do, they'll catch the Ripper. Streets of Hollywood are never safe. Ripper, Jack the Ripper. When Jack the Ripper shows his face. Ripper, Jack the Ripper. Yeah, you pretty little chicks take my advice. Ripper, Jack the Ripper. And I want the streets of Hollywood tonight. Ripper, Jack the Ripper. Well, he walks down the street. Every girl he meets is your name, Mary Kelly. Ripper, Jack the Ripper. música de Footstones con Rudy Protrudy en la voz, en la guitarra y en todo lo que ocurre sobre el escenario. Él es el que corta y despacha. Vino, os tuvieron con la enésima formación, porque él va cambiando de miembro, pues en cada gira lo vemos con unos músicos distintos. A medida que la situación, imagino, lo sugiere. Hoy están actuando, estaban haciendo tres fechas, están en Valencia, en 16 toneladas. Ayer fue en Caracol. Hace 5 años que nos visitaron, creo que fue la última vez, porque en la gira que esta gira, que tenía en principio orientada a presentar su último trabajo, New York City, disco de 2020, no pudo hacerse, y ese era en esta la ocasión que teníamos para verlo. Pues quitando esa fecha en la que nos tuvieron, pues yo los estuve viendo un 29 de abril de 2017 en la Sala del Sol. Entonces él, su cantante, líder, vino con un trancazo, con un resfriado. Aparentemente eso era lo que parecía, no hacía más que sonarse las narices y bueno, pues se quería ir del escenario como muy rápido, y la gente le decía que un concierto tan corto no podía ser, y él decía que no se encontraba en buen estado. Entonces, bueno, pues digamos que ya hay que acostumbrarse a los tiempos que se quieran marcar los músicos. Ahora, lo que hemos escuchado era Jack the Ripper. No hemos escuchado New York City, hablando de discos, porque Jack the Ripper era el tema que abría ese trabajo llamado Monster a Gogo, del que se cumplen en estos momentos 30 años de la salida. Y era una forma también de capturar la esencia de lo que pasaba hace todos esos años, ¿no? Cuando se publicaba en 1992. Y el concierto, bueno, pues entrando un poco al detalle, estuvo bien. Había ganas de verlos, lo que pasa es que la gente salió un poquito mirando el reloj, ¿no? Incluso se marcharon, y cuando empezaron a escucharse pitos y tal, ya volvieron a hacer un segundo bis para terminar de arreglar las cosas. Total, que la cosa entre que salían, entraban y demás se hizo cortita. Pero bueno, fue interesante, sonó muy bien. Volvimos a ver la potencia de esta clásica banda garaje de hace más de 40 años en activo funcionando y sacando discos y haciendo que se reúna un montón de gente alrededor. Para verlos, para ver cosas siempre históricas, no solamente temas propios, sino todas esas versiones que también van catapultando el sonido de su concierto. Vamos a escuchar algo, hombre, antes de pasar más cosas de lo que allí estaba pasando. Empezaron con Blue Stem, y después de ese tema introductorio instrumental hicieron este corte que capturamos llamado Bad News Travels. We'll be right back. una pequeña pincelada de lo que ocurría ahí en directo en la sala Caracol, para que los que no estuvisteis os tengáis un poco, os sentáis un poco presentes con aquella historia. Y se cumplen también, hablando de momentos memorables, 9 años. Esta semana se han cumplido, el 22 de marzo concretamente, de esa visita de los Mustache a Madrid, donde yo disfruté, bueno, todos los que estábamos ahí, no éramos tantos, en la sala La Boat, en La Boite, ya que en 2013, ese 22 de marzo, daban un enérgico show en el que su cantante y guitarrista Rad Gildenhammar se bajó del escenario en plena actuación, dejando a sus compañeros mirando así un poco incrédulos hacia dónde iba, y se plantó en la barra, donde yo estaba pidiendo en ese momento también pues una cerveza, y le dijo a la camarera: ponme un chupito ya mismo, ¿no? Y allí, con la guitarra, mientras todo estaba ocurriendo, pues se encasquetaba el chupito, y bueno, pues no le costó mucho luego lanzarse de la barra hacia el escenario, porque es un tío muy activo. Es la música de Mustache. No vamos a recordar aquel disco de 2013 que venían presentando, porque estamos escuchando lo último que tienen publicado en este pasado año, que sacaron bajo el nombre de A Final Warning Chapter One, un nuevo EP de esta impresionante banda que tienes que conocer si todavía no lo has hecho. Se llaman Mustache. You are killing me. Doing the right. Música de Foo Fighters, esa icónica canción llamada My Hero, que ahí escuchábamos en ese redoble, en esa parte de la canción, al propio Taylor Hawkins, quien este viernes ha fallecido a los 50 años, momentos antes de subirse al escenario con la banda en el festival, ese festival de Bogotá llamado Stereo Picnic, que ante la incredulidad de lo que estaba ocurriendo cuando se enteraron de la noticia allí mismo, pues pusieron por las pantallas que Foo Fighters no podía actuar por una situación médica de mucha gravedad, y mientras comenzaban la actuación los siguientes invitados artistas en ese festival, pues hasta que tuviera lugar la actuación o la hora de la actuación de Foo Fighters, pues cuando salió en realidad, por lo que he leído, Black Pumas, que era la banda que empezó a tocar con retraso después de que pusieran aquello por las pantallas, pues la gente ya dijeron que lo que había ocurrido, ¿no? Y entonces pues la gente se empezó a golpear en el escenario donde hubiera tenido la actuación de Foo Fighters, y para honrar al batería, pues empezó a sonar esta canción, My Hero, y la gente pues guardó allí pues su silencio mientras sonaba, y era una manera de in situ y en el momento pues enterarse de una tragedia que nos afecta pues indudablemente a todos los que amamos la música, y sin duda lo disfrutábamos a él como músico por toda esa bueno, toda esa imagen que tenía, toda esa profesionalidad, todo ese legado que nos deja. Pero esa imagen, sobre todo, me refiero no a esa sonrisa, no a esa, a ese humor tan característico que tenía, pues iba a decir detrás de la batería, detrás del escenario, pero muy presente durante todo lo que pasaba, ¿no? Así que descanse en paz, Taylor Hawkins. El motivo de la muerte, yo estoy leyendo en algunos medios de comunicación que las primeras pesquisas pueden deberse a consumo de estupefacientes, pero yo me imagino que hay que ser prudente con esto y esperar a que finalicen las investigaciones. Y de alguien que nos deja, alguien que está luchando, ¿no?, por la vida, como es Chris Holmes, quien está en su tercera semana de tratamiento de quimioterapia. Ya sabéis, Chris Holmes, quien formará parte de Wasp y que ya hace mucho tiempo pues anda en solitario con sus cosas, tampoco puede estar en estos momentos sobre los escenarios debido a esta situación que esperemos se pueda superar. Esto se llama The Truths y está incluido en lo último que tiene publicado. Late near the man on the stage. ser la música de Chris Holmes and the Midman. El disco en sí se llama Unbearable Influence, Influencias Insoportables. Él en febrero de este año, hace no mucho, antes de comenzar pues el tratamiento, lógicamente este lunes entra en su cuarta semana de sesiones de radio, pues dijo que sufría, que había sido diagnosticado de cáncer en el cuello y en la garganta. E indudablemente lo único que podemos es desear que cuanto antes se recupere, pasando por todas esas terapias agresivas, y que lo podamos ver próximamente con la presentación de canciones como esta, The Truth, Chris Holmes. Y seguimos con más música en Mr. Virus. Esto que suenará se llama Cutter Fire, y su disco lleva por nombre Child. I can't. Bueno, pues con esa macarrada de gallo que tienen en la portada de su disco, con chapa de... Yo veo una chapa ahí de punky, ahí, de anarquía. Incluso en la portada, pues titulan Chill, su nuevo trabajo. Una banda que está en Brisbane, en Australia, y que llevan unos pocos de años ya sacando pues dos, tres discos. Este es el tercero, creo, el tercero o el cuarto disco que publican, con toda esa capa interesante de influencias que ellos mismos recogen y comparten como seguidores de Smashing Pumpkins, de Queens on the Stone Age, de Cayus, de Red Fan y también de Machine Head. Hay un poco de todo dentro de este álbum, que a mí me parece interesantísimo y por eso está sonando aquí, recién editado este mes de marzo, a través de esa de ese sello, de esa distribuidora llamada Warhol Death Records, que no sé, nos hace enfocarnos tanto en la música como otros tantos sellos o distribuidores de sonidos del rock, que hacen que, bueno, más que lejos de estar saturados, buceemos sin parar muchos metros y metros y metros más bajo el mar para encontrar pues eso, ¿no? Ese espacio de tranquilidad y de sonoridades que nos inunden, ¿no? Como el agua, y nos hagan disfrutar. Y no estoy hablando de cosas de ficción, ¿eh? Esto son cosas reales. I Will Be Along es el tema que escuchábamos de esta banda, la que también hay que seguir la pista. Cutter Fire desde Australia. Y Marvel podría, y es verdad, están basados un poco en la historia del cómic, hacernos pensar ahora mismo en la lectura, pero vamos a escucharlo, si bien, porque Marvel con este Great Man es otra referencia dentro del rock, que además posiblemente veamos dentro de poco en alguno de los festivales que están por venir. Yeah. esto es lo nuevo que está por venir. Será el 22 de abril, a través de Sight Records, el nuevo trabajo de Marvel, de los suecos Marvel, que llevará por título Grace Kane with Malice. Bueno, es un ellos están inspirados en cosas del cómic. Las portadas, desde luego, pues hacen visionar parte de esa historia llamada Marvel, con diéresis en la A. Y ellos pues llevan ya enfocados en esto de la música pues un montón de años. Son 20 años desde que empezaron a publicar su primer disco. He estado escuchando el álbum de pie a pa, como se suele decir, y no he encontrado el momento en el que haya perdido las ganas de volver a darle en bucle una nueva escucha, porque cada canción que suena es el condimento de querer seguir escuchando la siguiente y de, no sé, de decir, joder, si ahora mismo tuviera que ir a ver un concierto, saldría a la calle para ver a Marvel, ¿no? Grace Kane with Malice es como se llama esta nueva historia. Hard rock clásico, sin duda, y además con muy buen gusto. Y nos vamos a Estados Unidos para escuchar a Nike Demon, que celebran sus 10 años con este trabajo recopilatorio, donde lo abren con este Empire's Fall. Nike Demon, que bueno, que no ha dejado de alguna manera expandirse por los círculos también de las sonidas hard rockeras clásicas, y este es el mejor tributo que se pueden hacer a ellos mismos, recopilar todo lo que ha sido hasta ahora su tendencia ascendente, conociéndose a la gente. Yeard o Demon, el año del demonio. Bueno, esta recopilación sale a través de Century Media y de alguna manera recoge toda esa singularidad que han ido aportando a lo largo de su discografía desde que se pusieron a funcionar en 2012. Y luego singularidad porque han ido sacando EPs y singles entre medias de sus álbumes, haciendo crecer continuamente pues el interés, ¿no?, por parte de la gente. Eso es algo que se está llevando ahora mucho, pero ellos lo vienen haciendo desde hace todos estos años, ¿eh? En lugar de sacar un disco entero, sacar un single, una canción o un split compartido con alguien, o un EP, y bueno, vamos viendo a ver qué es lo que pasa. Y lo que ocurre, si hay interés, es que tienes que sacar más cosas, claro, que seguramente ya tienes ahí preparadas, o que, bueno, pues de alguna manera las aportaciones de la gente de lo que opina hacen que vayas por otros caminos para sacar lo siguiente. Se llaman Night Demon, y el año del demonio lo podíamos trasladar, Year of Demon, es como llamarán a esta publicación, como el año para los ucranianos, como el año Year of Putin, Year of Demon, año del demonio, el año del hijo de Putin, porque cada vez que ponemos y pensamos y sentimos, ponemos los informativos o lo leemos y pensamos en lo que está pasando a las gentes, el pueblo de Ucrania, se nos revuelven como mínimo las tripas, ¿no? Y el odio también se genera hacia quien procesa, ¿no?, toda esta maldad, ¿no?, y estos actos tan terribles, ¿no?, como es Putin. Y cada vez que escuchamos a una banda de Ucrania en este programa, pues nuestros corazones están con el pueblo ucraniano, no solamente con la cultura y con su música, sino en general con todo el sufrimiento que están padeciendo ahora mismo. Esto que escuchamos ahora es una banda que yo conocí gracias a los ucranianos Somali Jazz Club, que ellos son de Leópolis, de Lubit. Cuando los vi en el Sonic Blast de Moledo, el 2015, allí cuando actuaron allí, y me acerqué a su stand para comprarles un disco, me dijeron, no tenemos ya, los hemos vendido tan baratos, no tenemos prácticamente material, pero te puedo dar, si quieres, aquí te puedo entregar esto, donde participamos con otras bandas, y una de esas bandas era precisamente este grupo que vamos a escuchar de Odessa, que se llama Hollow Sound, que hizo esta canción pues ya hace algunos años, llamada Blind Dog, y que pues estamos con ellos también, porque Odessa es una de las partes más castigadas ahora mismo de Ucrania. Down the long air, preocupante lo que pasa en Ucrania, y no menos lo es intentar seguir la pista de los artistas para saber cómo se encuentran y no tener absolutamente ninguna información de muchos de los músicos, que bueno, como pasa con tantas personas allí, ¿no? Porque bueno, pues la situación es terrible y es dramática, ¿no? Poder comunicarse muchas veces a través de las redes sociales ni tan siquiera es posible, depende en el lugar donde te encuentres allí. Hollow Sun y Beth Hart, que ha hecho un disco después de, dice, estar muy muy cabrada, ha hecho un disco tributando a Led Zeppelin, un disco que tenía en mente canciones que quería grabar, pero que no se atrevía a buscar el momento, pero que al final, claro, para hacer un tributo a Led Zeppelin y entonarlo de esa manera, tienes que estar muy enfadada. Y dice que la pandemia le hizo estar muy, muy, muy enfadada y ponerse a trabajar en este proyecto que definitivamente ha salido bajo Attribute, bajo el nombre de un tributo para Led Zeppelin. Attribute to Led Zeppelin. You've been learning, baby, I've been learning.

La música de Pina, ese trabajo que integra canciones bueno, tan sensibles como esta, llamadas Corazón de Hierro y Fuego. Escuchábamos una gran voz internacional femenina como la de Beth Hart, y aquí seguimos manteniendo la misma opinión en el término nacional, sin entrar a valorar los años que tiene cada uno. Pero eso es bueno, porque Beth Hart también es una mujer ya adulta, con una edad, con un tiempo, grabando y haciendo directos, y lo importante es mantener las voces pues en su máximo apogeo, haciendo que te lleguen pues de esa manera tan también estructuradas cada vez que hacen sonar, ¿no?, las cuerdas vocales. El 2 de abril, es decir, la semana que viene, ese esperado concierto de Pina, ese proyecto en solitario, en la Hora Rock, sala Hora Rock en Fuenlabrada. Ahí es donde podremos ver, disfrutar de estas canciones de Pina y también de algunos clásicos de Panzer. Temas sensibles, no menos, para la banda danesa Junkerdrive. Una banda procedente de Suecia, funcionando desde 2014 y que ha contado, además, después de haber estado tocando, teloneando para la banda Eclipse, pues también con parte de su formación. Bueno, Eric Matterson, cantante y guitarrista de Eclipse, se ha encargado de masterizar, de mezclar esto que previamente ha grabado Soren Andersen en los Melly Studios. The days where you have to face it all. Sometimes I close my eyes, thinking alone. Maybe one day we'll learn how to love. Demons have chased us more than enough. Let's rinse our souls. Demons have chased us more. tema se llama The Wonderland of Temptations. La parte más épica, la balada que no puede faltar, o que a algunos nos gustan que estén en los discos puros de rock, y en esta ocasión por Yankee Hardride no ha sido excluyente de la misma para darnos otro pequeño avance de lo que incluirá ese nuevo trabajo llamado Electric Love, el amor eléctrico, que se publicará a través de Meet You Music el 13 de mayo de este año. El cuarteto danés pues viene jugando poco a poco también en esas fórmulas de las que hablábamos antes, de ir sacando avances de un disco pues para tener caldeado bien a los seguidores o a habituales o a los nuevos adeptos de que los conozcan pues a través de programas como Mr. Virus su música. Yankee Hardride, la particularidad de haber estado girando con su anterior trabajo Black Coffee con Eclipse, pues también ha hecho que de alguna manera sean padrinos o parte de la banda sean padrinos de Yankee Hardride. Y Gazpacho, que es uno de los términos que a todos nos hace abrir el apetito en la música progresiva cuando lo escuchamos, cuando lo mencionamos y cuando lo oímos, sin ninguna duda. La formación noruega que hizo su trabajo Fireworking en su momento y poco después lo quiso presentar y tuvo que cancelar la gira. Así que, lejos de anclarse, decidieron que este trabajo, tal y cual había sido grabado, tenían que hacerlo en vivo. Debido a las medidas sanitarias, lo hicieron sin público, sin ningún tipo de magnificencia de luces y basándose simplemente en ese viaje musical que ellos presentan a lo largo de todas sus canciones. Fireworking at St. Christ es como han titulado a este disco que grabaron el 25 de octubre de 2020 y que ahora pues en este mes de marzo de 2022 a través de Kay Scott lo editan. Un pues viaje musical como siempre nos han entregado en cada uno de sus álbumes, pero este más particular por ser las circunstancias como las han tenido que hacer. I'm the lord of pseudo-thinking. The statue starts to read. My heart's a Geiger counter. You should be crawling on your knees for the divine announcer. Hello, I'm Steve Hogarth from Marillion, and it's a great pleasure to be with you here on Mr. Virus. Murder machines, fragments of life, too small to see. Marillion, después de escuchar a Gazpacho, dos impresionantes formaciones situadas en el presente. Esto que escuchamos se llama An Hour Before It's Dark, el nuevo trabajo editado a través de Edel, movido, también distribuido a través de Year Music, y que se ha grabado en los Real World Studios de Peter Gabriel, sinónimo de que allí lo que entra tiene que salir con el concepto de sonoridad que todos esperamos. An Hour Before It's Dark es una metáfora, una hora antes de que oscurezca, una metáfora de la propia vida cuando le queda poco tiempo para que llegue a su fin, ¿no? es una de las particularidades que se le puede dar a esa metáfora, aunque hay otras, explican los propios Marillion para haber hecho este trabajo, que tenía que haber sido publicado antes, pero que debido a la pandemia y la fabricación del mismo, pues se imposibilitó que saliera hasta este propio mes de marzo en el que nos encontramos, y que es uno de los álbumes que seguiremos escuchando aquí en Mr. Virus por lo interesante de su contenido. Murder Machines es el tema que hemos escuchado ahora, un tema pues un poco más corto de algunos de los otros que se incluyen aquí, marcados en distintas partes, pero que nos lo apuntamos para las próximas semanas volver a darle un pequeño repaso a Marillion. Y nos metemos de lleno con... o para contaros algo de lo que hemos vivido en esa feria hispanolusa. La música de Daquidarria, esa formación de la localidad de Valmiñor, de Pontevedra, gallegos en toda regla. El título del disco Collapse, vendría a significar la apertura para Ate o Abrente. Es uno de los múltiples, este trabajo es... ha salido este mismo año 2022 y es uno de los múltiples discos, decía, que hemos visto en los numerosos stand que siguen, ¿no? Porque hasta el domingo sigue la Feria Hispanolusa de la Industria Musical en el recinto ferial de Ifeza en Zamora. En esta ocasión, pues lo hemos visto puesto este disco sobre el stand de El Garaje Producciones, junto con tantas otras bandas, artistas que lleva Iván de la Mata, y que tuvimos el gusto de saludarlo y compartir con él después de no habernos encontrado durante mucho tiempo, pero yo hablo con todo el mundo. Sonaba como si no quisiera hablar de tiempo con él. La verdad es que los saludos fueron extensos para tantas otras personas, caras conocidas dentro del sector en los distintos puntos y puestos que había allí, tanto de artistas españoles como también portugueses, que a mí se me hizo corto, porque aunque había decenas de stand, pues siempre te gusta que pudiera haber mucha más gente involucrada en todo esto, pero no era poco, porque aparte de hablar con promotoras, con músicos, con gentes de otros también países, había allí encargado de distintas funciones dentro de la industria, que para eso estaba esto montada en su segunda edición, pues sigue montado, de hecho, ahora mismo, pues... allí nos pasamos. Y lo interesante, o también aparte de saludar y aunar lazos con otras partes, otras personas dentro de los distintos puntos que tiene o sectores que tiene la industria, pues era poder ver algunos de los conciertos, descubrir algunas bandas o verlos después de mucho tiempo, también en el escenario que tenían ahí montado dentro del IFEZA, alternando con las distintas ponencias, conferencias que iban teniendo lugar en un salón donde pues al mismo tiempo se iban retransmitiendo a través de la propia página de la Feria Hispanolusa de la Industria Musical. Muy interesantes, sobre todo las ponencias de gente, de músicos, de programadores de salas, de promotores, de ARs, de caras conocidas y otras no, que allí pues hacían abrir debates sobre la actualidad del sector en los directos, en las ventas, en la manera de funcionar y las experiencias también llevadas a cabo de cada uno de ellos. Bueno, la verdad es que incluso en alguna de ellas pues nos apeteció participar preguntando y esperando teniendo respuestas a las dudas de esas ponencias, porque era sumamente interesante poder estar ahí presente y siempre aprender de las experiencias de todos. Había veces que no había mucho debate porque todos estaban de acuerdo, depende de qué ponencia era, pero por lo general siempre había distintos puntos que te hacían tener el tuyo propio o por lo menos abrirte a otras puertas. Entre los conciertos que vimos allí, pues en directo eran como media hora lo que actuaba cada uno de los grupos, pues hombre, había cosas que eran más interesantes que otras, pero una puerta para dar a conocer también a los que estaban allí presentes dentro de lo que es el entorno de la música como profesionales. Hoy domingo, o sea, mañana domingo, está ya abierto para el público en general. Los motores que cerraron esa última parte de los conciertos del jueves fueron uno de los más esperados por mi parte, sobre todo por ya el bagaje que a ellos les ampara durante todos estos años. Vamos a escucharlos con Algún día caeré, en directo casi en el punto final de la actuación. En directo, Carlos del Río, que tuvimos luego ocasión de saludarlo brevemente al día siguiente, y que la formación pues estaba ahí para, con un enfoque muy cortito, entretener a los presentes. Digo entretener porque no daba el tiempo para más, indudablemente. Después que terminara su actuación, pues aquello se apagaba y los conciertos continuaban por otros puntos de Zamora, que la verdad es que la lluvia, a diferencia por lo que veo de otros lugares de España, aguantó bastante bien. Y en esa zona no tuvimos que lamentar, o lamentar, vamos, lamentar, quiero decir, mojarnos, ¿no? Para el campo, que se lo digan, si es lamento o no, el tema de la lluvia. Ese 24 de marzo, Olaz Salvador, ella estaba actuando en la Cueva del Jazz, un lugar bastante interesante, en donde ya de forma gratuita, abierta para todo el mundo, pues mostraba, o como representante de la música que se hace en el País Vasco, nos entregaba un viaje, como ya decían en su concierto, que me encantó poder conocer en vivo allí, a Olaz Salvador. Y muy cerquita de la Cueva del Jazz también estaba el Avalon Café, que tenía en acústico a Pablo Solo, que con su guitarra y todo ese tejemaneje de samplers y de instrumentación que iba secuenciando, pues también nos moló verle con el talento, la voz que tiene y la forma que tiene de comunicar. Bueno, pues algunas de las cosas que vimos el jueves, desde luego. El viernes, el día siguiente, amanecíamos allí entre otras tipo de conferencias que nos hacían, como digo, aprender bastante y también pensar, y igualmente pues veíamos a los Donuts Hall desde Barcelona haciendo un concierto puro de metal, como a los Sex desde Madrid haciendo un concierto más de rock, muy muy interesante. Francisco Sales desde Portugal, también tuvimos ocasión de verle. Francisco Sales, un guitarrista muy muy interesante a descubrir, y otras cosas que estaban ocurriendo por los distintos puntos del recinto. Última hora de la tarde, Caótico eran los que actuaban allí, pero nosotros nos veníamos para ver a The Futons, como os hemos comentado al principio del programa, y no pudimos disfrutar de su concierto o de sus canciones de su último trabajo llamado Sin Filtro, como esta llamada Plan B, con el que comienzan. Esclavos de sus propios males, deja que se muera. la banda Caótico, que formó parte de los acontecimientos de este viernes, 25 de marzo. Hoy sábado estaban cosas fuertes allí actuando, como Eternal Psycho y Diabolus sin música. Y el domingo, pues gente como Royal Flags, La Roca o La Contra o Sinaía, desde distintos puntos de la península, estarán poniendo cierre a la segunda edición de esta Feria Hispanolusa de la Industria Musical, que nos pareció muy interesante y que esperemos crezca de cara al próximo año y poder también estar ahí, de hecho, si es posible, más tiempo del que en este fin de semana hemos podido concedernos. Han ocurrido muchas cosas ahí interesantes y también, pues, me refiero a esto, a traer música, bastante música de la feria, que en los próximos días pues daremos cuenta poniendo en los sucesivos programas de radio pues allí lo que nos ha marcado, algunas de las cosas que nos han llegado o otras que hemos recuperado, porque estas ferias sin duda sirven para hacer piña e intentar encontrar puntos de conexión para que todo vaya mejor, para que una industria que por muchos lugares se encuentra agujeros se tapen y ganen todos, ganen quien busca bandas, quien publica discos, quien toca, y también los seguidores, que de alguna manera son los que se deberían de llevar la mejor parte, las sensaciones dentro de lo que es esas conexiones de músicos oyentes. Bueno, hay algo aquí antes de que marchemos, todavía queda algo de tiempo, ¿no? Sí, quedan 10 minutos para llegar al final del programa, que me ha gustado, porque mientras estaba en la feria me ha llegado este tema que han sacado bajo las siglas de LDB, que viene a significar algo así como lo del Boni, en homenaje a quien fuera guitarrista y voz de Barricada, y por supuesto hiciera también sus historias en solitario. Ya sabéis que él nos dejó, falleció y pues generó también un montón de movimientos para hacer distintas versiones, recuperar canciones, conceptos en un trabajo íntegro hecho para él, pero paralelamente pues gente, músicos, están haciendo cosas en homenaje, ¿no? Y esto se llama Todo al 8. Es el homenaje que le han brindado Des como cantante y guitarrista desde Barcelona, Félix desde Tudela tocando la guitarra, Diego desde Logroño encargándose del bajo, Sam haciendo voces y coros desde Murchante, y Santi, pequeño Ternasco, desde Samper de Calanda, en Teruel, recitando y haciendo también coros. Alfredo Piedrafita se ha encargado del segundo solo de guitarra de esta canción, y también está Enrique desde Barcelona, de Stertor, a la batería. Bueno, pues la grabación la ha hecho Félix Gárate, la masterización Iker Piedrafita los estudios del sótano, y ha quedado así de chula la cosa. Se llama Todo al 8. El fuego de tu instinto grabado en la retina, como se olvida esa actitud. We'll be right back. Suenan las letras escritas recientemente en su memoria en esta historia llamada LDB, lo de Bonnie, todo al 8. Y en mayo será cuando se publique el tributo oficial donde gente como Marea, Rosendo, Rulo, Fito, Miss Octubre con Alfredo Piedrafita y Agnés, El Drogas, M-Clan, y un montón de gente más, como Taure Zurdo, Los Cigarros, estarán ahí integrando ese disco esperado que del que vamos a escuchar algún adelanto, como es este No hay tregua, hecho por Rosendo, grabado en abril de 2021 por Eugenio Muñoz, su productor habitual, y que estará incluido en ese trabajo, como digo, que saldrá en mayo, el 6 de mayo. Es el juego del gato y el ratón, tus mejores años, clandestinidad. No es muy difícil claudicar. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado. Tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Infantil sueño de loco, no es respuesta demencial. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. Anónimo luchador. Pues hasta aquí este programa de Mr. Virus, recordando ese fallecimiento del 8 de enero de 2021 del Boni, que nos dejaba y que hacía que se movilizara todo el mundo para hacer cosas como estas. El disco se llamará Nada Más y con Nada Más nos vamos. Sed buenos, se despide Raúl García. Ya sabes que puedes seguir el programa cuando quieras a través del podcast de iVoox. Mr. Virus, ser feliz. Pero alguien debe tirar de gatillo. Estás asustado, tu vida va en ello. Pero alguien debe tirar de gatillo. Estás asustado, tu vida va en ello. Pero alguien debe tirar de gatillo.